Bueno, pues amigos, hoy abrimos un tiempo de radio muy especial. Hoy es sábado 6 de septiembre y la verdad que en el sentir de la agenda cultural en Archidona, hoy es un día que tenemos muy marcado. ¿Por qué? Porque hoy es el acto de lo que nosotros llamamos la bajada de la Virgen. Pero hoy van a ocurrir un montón de cosas de las que vamos a poner el foco. El evento, la bajada de la Virgen se enmarca dentro de un evento que se realiza, la procesión de la bajada de la patrona en el marco de su 15 aniversario. Estamos hablando del 15 aniversario de la agrupación musical Virgen de Gracia. Para hablar de estos menesteros, como no podía ser de otra forma, recibimos a un amigo y a un vecino, él es Francisco Lara, presidente de la agrupación. Francis, buenos días y buenas tardes. Un día, buenas tardes ya. Estupendo. Bueno, pues lo estamos diciendo, ¿no? Hoy es un día muy especial. Sé que os habéis batido muchísimo el cobre. Habéis entrenado muchísimo, una dilatada carrera. Y bueno, pues un día muy especial. ¿Qué es lo que va a ocurrir hoy, Francisco? Pues mira, hoy va a ocurrir que aprovechando la bajada de la Virgen de Gracia, que será uno de los momentos así tan importantes en el pueblo en el año, ¿no? Pues queríamos nosotros, lo primero de todo, agradecerle al que confíen en nosotros todos los años, en nuestra patrona, tenemos que acompañarla. Pero además de eso, en lo musical, pues queríamos hacer una puerta abierta. Las puertas abiertas consiste en invitar a todos los músicos de la comarca, fuera de la comarca, aparte de Andalucía y fuera de Andalucía, que nos acompañan hoy, nos acompañaron ayer y dos ensayos más atrás, y entonces pues invitarlos para que nos acompañen. Esto ha sido una locura porque no sabíamos que iba a tener tanta repercusión. Vienen bandas hasta de Madrid. Hasta de Madrid. Entonces, pues, sí, hasta de Madrid, de Palla. Entonces, pues, ya ves tú, ayer mismo tuvimos, me voy a salir un poquito del orden, ayer mismo tuvimos lo que fue el último ensayo, luego le dimos una cena y unos regalos, hicimos unos actos preciosos. Aquello estaba de gente, había gente de todos sitios, los acompañantes, los músicos. Entonces, esto de lo que se trata es de unir a todos los compañeros que luchan por las bandas, por la música, porque nosotros al final lo que hacemos es regalar música. Claro, evidentemente. La música, ¿no? Echando todos los días ensayando, comprando marchas, montando marchas, pagando directores, al final lo que hacemos es regalar música, eso no está pagado con nada. Pero como nos gusta tanto, pues así lo hacemos. Y así entonces, todo lo que consiste, sí. Lo que consiste en invitarlos que vengan, que participen con nosotros. Bueno, hemos visto a lo largo de estos días en forma de titulares algo que simplemente nos ha encantado, ¿no? Más de 300 músicos, como tú bien indicas, ¿no? Provenientes de diferentes puntos de la geografía española se dan cita hoy en Archidona. Ya solamente ese titular ya nos endulza el alma. Francis, ¿cuántas veces hemos dicho hoy en este contexto y en otros que también se van repitiendo a lo largo del año? Por ejemplo, como no podía ser de otra forma, llegada la Semana Santa, las agrupaciones musicales dan ese color, esa transformación de nuestro entorno a través de vuestros acordes musicales y nos lleváis a los cielos, nunca mejor dicho. Pero claro, no es un trabajo que suceda en ese momento, porque claro, tenemos que entender lo que a pie de calle, lo que llamamos la vida del músico, ¿no? Hay mucho trabajo detrás, mucho entrenamiento. En ese sentido, ¿cómo es vuestra vida, Nancy? Pues como todas las bandas, poniendo ensayos, montando marchas, pidiéndole a la gente el compromiso y nada, luchando todos los días, porque ya no es solo eso, hay que mantenerse económicamente, hay que hacer mucho desembarco de dinero, como yo digo, en instrumentos, en mucha historia. Tenemos la suerte de haber subido el número de músicos, me viene mucha gente de Antequera, que ya somos familia, porque además de que dicen que las bandas se hacen familia, es que en esta banda hay familia entera dentro. Lo mismo tocan los padres, las madres, los hijos, los sobrinos, los nietos. Es que esto ya ha pasado de ser una banda familiar a ser de verdad una familia. Es que somos una familia. Y una banda, una agrupación musical en este caso, que bueno, que habéis crecido no solamente en el número de personas que la integráis, sino sobre todo la excelencia, la calidad, la madurez y ese aprendizaje, ¿no? Con el que solamente el tiempo bendice a través del esfuerzo y del trabajo. Francis, es especial para vosotros, ¿no? como archidonesa, sí. Como archidonesa, esta tarde, nunca mejor dicho, ¿no? Jugar en terreno propio, sí. Y acompañar, sí. nada más y nada menos que a la patrona archidona, la Virgen de Gracia. Sí, además es un orgullo. Es un orgullo, y cuando decidimos hacer esto, pensamos en este día. En este día pedimos permiso a la cofradía de la Virgen de Gracia, lo vieron bien, y nosotros lo único que vamos a hacer es engrandecer este día todavía más, porque ahora mismo me están llamando por teléfono para ver dónde pueden aparcar. Vienen todas las familias de Málaga, vienen de muchos sitios, y nos están llamando para ver dónde pueden aparcar, ¿eh? Sí, estamos, bueno, en un pueblo que está en medio, ¿eh? Y no nos vea la expectación que se ha levantado, y todo para eso, para engrandecer este día que va a ser espectacular, ¿eh? No me cabe la menor duda. Leo textualmente. De cara al sábado, los participantes han sido citados a las 7 de la tarde en la avenida Pablo Picasso del Llano. El desfile transcurrirá por la calle Virgen de Gracia, Paseo de la Victoria, Calle Nueva, Calle Empedrada, General Alcántara y Don Carlos, hasta desembocar a la parroquia de Santa Ana. O sea, eso es un tren de largo recorrido. ¿Cómo va a ser vuestra disposición, no? Delante del trono, detrás del trono, ¿cómo os vamos a encontrar esta tarde? Nosotros, como somos tantos y vienen de tantos sitios, tienen que buscar aparcamiento allí en el llano, pues empezaremos allí más o menos donde está el colegio que está en obra ahora mismo. Uh-huh. Cogeremos toda la avenida esa para abajo, el sitio donde no circulan coches, estará cortado. Porque imagínate, cerca de 300 músicos, llevamos 18 banderines. No vienen más banderines porque no los pueden desplegar algunos y meterlos en los coches, ¿no? Cuando las bandas se mueven en autobús y ahí cabe todo. Pero van 18 banderines, verás que va a ser al final un espectáculo. Vamos a subir hacia el antiguo ambulatorio para allí recibir a la Virgen que viene hacia abajo, hacia el pueblo. Y entonces pues subiremos tocando suena a la Virgen de Gracia, por supuesto. Y después ya pues encararemos la procesión, vamos de cabeza de procesión, somos muchos músicos, haremos entre los 280 y 300 músicos. Es que es increíble. Iremos a lo primero en filas de 10, de 9, de como quepamos en las calles, luego cuando bajemos ya al pueblo pues nos tendremos que hacer la serpiente, como hacen los ciclistas. Ya la banda se estirará todo lo que se pueda, pero va a ser espectacular. Allá ya fue, en un polígono, imagínate aquí en el pueblo con lo adornado que han puesto el pueblo, con lo bonito que está, y va a ser un día especial. Y aquí quiero... En ese sentido sí me gustaría escucharte un poco, ¿no? Lo acabas de decir, pero sobre todo, ¿no? Visibilizando también el tremendo labor que están realizando por parte de la Juventud Cofrade de Archidona. Bueno, que un año más han puesto todo el rojo, todo el corazón, en definitiva, para engalanar las calles de Archidona. Ayer tuve una anécdota con ellos, ¿sabes? Perdona que te interrumpa, tuve una anécdota porque yo estaba repartiendo por la calle y venían todos los chavalillos estos de la Juventud de Cofrade y venían cantando la canción que se le canta a la Virgen, ¿no? Y venían por la calle, madre mía, así esto no se acaba, gracias a Dios, no se acaba. Hay escuela. No me cabe la menor duda. Mira, Francis, yo no sé si decirte, evidentemente, claro, el mundo funciona con dotaciones de económicas, para comprar instrumentos, para lo que es el tema de lo uniforme, que no es asignatura pequeña, que necesitáis todos los apoyos del mundo, ¿no? Porque inclusive he leído que el ayuntamiento ha facilitado el albergue para aquellos que quieran pernoctar. ¿Es así, Francis? Sí, el ayuntamiento, estamos en contacto con ellos. Ayer estuvo Manolo y Pablo allí con nosotros. Uh-huh. Tomando una cervecita, hablando, para que esto todavía se engrandezca un poco más, y para ver ellos el ambiente, y nosotros lo único que hacemos es pedirle. Mira, el albergue, a ver cómo está, a ver si lo podemos utilizar. Esta noche se han quedado a dormir, no sé si habrán sido unos 20 músicos, los cámaras que vienen a grabarnos, porque esto lo vamos a grabar, para luego colgarlo en las redes sociales, para darle... Pues toda la vida que esto merece, ¿no? Entonces, allá había allí una cosa de hermandad. Mira, las bandas que habían venido de Marbella, de todos sitios, eso era impresionante, ¿sabes? Y claro, ya nos conocemos de otro acto y de otras cosas, ¿sabes? y no me vea, amigos, vecinos de aquí de Villanueva, de Algaida, del Trabuco, de Tapia, de... Bueno, es fantástico lo que me estás contando, ¿no? En definitiva... Los que venían de fuera, que no los conocemos, pues ya ves tú, se contagiaron todos. Ahí es cuando se adquiere un poco la dimensión correcta de la palabra hermandad, cuando precisamente está ahí así, como hermanos, ¿no? En buena sintonía, buena gente, sabiendo que están todos apoyando una causa que merece la pena. Y bueno, que se ha hecho al base de muchísimos años. Para concluir, Francis, vamos a entrar un poquito en la historia de la agrupación musical Virgen de Gracia. ¿Cómo nace? ¿Cómo fueron los primeros recuerdos que tú quieras compartir con nosotros de aquellos primeros pasos de la agrupación musical? Bueno, pues imagínate que aquello fue un calentón. Aquí en Archidona hay muy buenas Semana Santa, han venido muy buenas agrupaciones, bandas de música, de cornetas y tambores. Y aquí, claro, habría ganas de hacerla, pero nadie daba el paso, ¿sabes? Entonces un día ahí, haciendo pechiños con mi hermano y eso, digo, vamos a hacer una banda. Qué raro, ¿eh? Qué raro eso del pechiñeo por medio. Nos vamos a quitar de hacer pechiños, nos vamos y ganamos un dinerito y nos dejamos de hacer pechiños. Pero qué va, al final tenemos que, porque lo que nos cuesta es dinero, al final tenemos que hacer los pechiños, quitarnos el mandí, salir corriendo que se va el autobús todos los días, viernes de Dolores, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, hasta que llega el domingo de Resurrección, madre mía, ya que se monta. Que no es poco. Sí. ¿Hubierais creído vosotros en aquellos años, en aquellos comienzos, si tú hubieras escuchado esta entrevista que estamos realizando hoy, ¿no? Cumpliendo vuestro 15 aniversario, que ibais a reunir nada más y nada menos que el sentir el fervor de más de 300 músicos en un día como hoy? Pues, hombre, eso cuando empieza la banda, tú todavía no vives en este mundo, ¿no? Luego ya vas viendo muchas cosas, vas viendo que las bandas van detrás de los pasos, las mejorcitas, luego a lo mejor las que les cuesta más trabajo son primerizas como nosotros, lo primero, íbamos abriendo cabeza de procesión, ¿no? Ten en cuenta que todos los niños que había entonces, que eran chicos, ahora ya han pegado un estirazón, ya no han dejado atrás, ya ellos son los que hacen los solos, son los que hacen... Entonces va evolucionando esto no sabe hasta dónde puede llegar, no lo sabe porque yo no pensaba nunca que la banda podría llegar a lo que ha llegado y tocas como toca y... Bueno, pues okay. Eso es un deleite para los sentidos, nunca mejor dicho. Sí. Querido Francisco Lara, desde estos micrófonos de la comunicación de Archidona, sí, queremos haceros, digamos que sentáis, ¿no? Sintáis de alguna forma el cariño, la cercanía, la complicidad de cada uno de vuestros vecinos y vecinas de Archidona, que aplaudimos. Sabemos... identificar el valor, ¿no?, de lo que en un día como hoy vaya a poner en las calles de Archidona, y allí estaremos para arroparos, para acompañaros, y estamos convencidos de que todo va a salir estupendamente y que una vez más pues, va a ser un deleite. Porque la gente va con todo el corazón del mundo, y si ayer salió bien, pues imagínate en el pueblo ahora cuando vean todas las calles llenas de gente y eso, pues la gente se va a poner las pilas ya siempre. Va a ser una locura. Va a ser un deleite y allí vamos a estar los medios de comunicación para dar testigo y fe de lo que va a ocurrir. Os lo agradezco que le deis a esto magnitud, porque al final de lo que se trata es de que todo el mundo conozca y sepa lo que se va a hacer y lo que estamos llevando a cabo, claro, eso está claro. No podría ni lo entendemos que pudiera ser de otra forma que no dando la luz y taquígrafos precisamente a lo que va a ocurrir en el día de hoy. Ya nos anticipamos a daros la enhorabuena, mucho ánimo, feliz jornada, un grandísimo día especialmente marcado por la presencia de la Santísima Virgen de Gracia en las calles de Archidona. Francisco Lara, que todo vaya muy bien y un fuerte abrazo, ¿vale? ¿De acuerdo, amigo? Muchísimas gracias a vosotros, a todos los oyentes, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego.